Buenas noches, queridos oyentes. Son las 22 horas 4 minutos del viernes 18 de septiembre del año 2015. El sitio FM inicia su transmisión desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca en la frecuencia 95.3 y vía Internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Vamos a transmitir nuestro programa nocturno de los viernes, el cual se prolonga normalmente hasta medianoche. Hoy, como ustedes ya lo estarán notando, estoy un poco afectado de la garganta, así que llegaremos hasta donde podamos. El programa de esta noche está relacionado de algún modo con el programa que emitimos el viernes pasado, que tuvo un fuerte impacto en mucha gente que nos ha llamado, que han consultado, que nos han seguido por Facebook, que nos han hecho preguntas, que hemos tenido que publicar tanto en la página web como en Facebook más datos sobre el tema tratado. El programa del viernes pasado le pusimos como nombre San Magnesio, y en realidad estuvo dedicado justamente a las propiedades que tiene este elemento químico en combinación con otras sustancias para producir efectos benéficos en el organismo. En primer lugar, vamos a sintetizar rápidamente el concepto básico que da lugar a entender por qué el magnesio juega ese papel positivo, pero el programa no va a ser para repetir nuevamente todo lo del magnesio, sino que el programa lo que va a hacer es recorrer distintos aspectos vinculados con una alimentación sana. Veamos entonces qué es lo que sucede con el magnesio. En principio, uno se pregunta si el cuerpo humano, si el organismo, tiene capacidad para producir sus propios tejidos, sus propias sustancias, transformar los alimentos y los elementos que adquiere del medio externo en cosas útiles o sustancias útiles y necesarias para el cuerpo, y si puede resolver internamente muchos de los problemas que tiene el organismo. Y la respuesta en general es sí, porque el organismo reacciona siempre tratando de resolver las cuestiones que le suceden. Por ejemplo, cuando uno se lastima, inmediatamente fluye sangre, fluye glóbulos rojos, glóbulos blancos, forma una cicatrización y poco a poco, en días, reconstruye el tejido dañado. Y hasta que la herida desaparece por completo, a veces si fue muy profunda queda una cicatriz, pero si no es muy profunda no queda ninguna huella de la herida sufrida. Eso indicaría que el organismo tiene capacidad para regenerar esos tejidos. La gran pregunta que nos hicimos es, ¿puede regenerar todos los tejidos del organismo? Por ejemplo, ¿puede regenerar cabello, piel, uñas, arterias, venas, articulaciones? Y la respuesta en principio es sí, siempre que disponga de los materiales o de las materias primas requeridas para fabricar cada sustancia que necesita. El problema nuestro comenzó con una falla orgánica como es la artrosis. La artrosis en general es el deterioro del tejido flexible que está en las articulaciones para que los huesos no rocen entre sí. O sea que lo que se forma es un cartílago intermedio entre la cabeza de un hueso y la cavidad del otro. Y ese cartílago, que es un tejido flexible, evita el roce áspero de hueso contra hueso. Resulta ser que cuando se produce la artrosis, es que se produce por alguna razón, puede ser por la edad, pero también puede ser por un accidente, un mal movimiento o un defecto cualquiera, que obligue a un desgaste desigual de esa articulación, se puede producir una artrosis. Entonces, la gran pregunta era, ¿y por qué el organismo, así como fabrica un tejido en el caso de una herida, no puede fabricar nuevamente la articulación, o sea, esta sustancia, este recubrimiento que requiere el hueso, el cartílago, por qué no lo puede reconstruir y curarse? Nos pusimos a estudiar esta cuestión y llegamos a la conclusión, no por un descubrimiento propio, sino indagando en la abundante literatura existente, que la sustancia que el organismo requiere disponer en cantidad suficiente para reparar cartílagos, o para reparar arterias, o para reparar venas, o para reparar tendones, o sea, para reparar cualquier tejido flexible, la sustancia que necesita en cantidades es colágeno. Colágeno. El colágeno es pura proteína. Es una forma en la cual se almacena la proteína en el organismo humano. Y está compuesto, en general, por aminoácidos, pero no uno, dos o tres, muchos aminoácidos. Acá tengo una larga lista de los aminoácidos que contiene, por ejemplo, el llamado colágeno hidrolizado, que es un colágeno que se obtiene de los animales, de moler huesos, cartílagos, piel de animales, cuero, procesarlos químicamente, pulverizarlos, obviamente esterilizarlos, con lo cual se forma un colágeno en polvo muy fino que se disuelve con mucha facilidad en el agua. A eso se le denomina colágeno hidrolizado. Y ese colágeno tiene, no los voy a mencionar porque los nombres tampoco a ustedes les dirían mucho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por 2, 18 aminoácidos contiene el colágeno hidrolizado. De modo que si uno se toma una cucharadita o una pastilla, porque eso se vende en cápsulas, se vende en las farmacias o se vende en polvo, si uno consume ese colágeno hidrolizado, está introduciendo en el organismo por lo menos 18 aminoácidos que cumplen funciones diferentes. Pero nos preguntamos a su vez, ¿pero el organismo puede producir colágeno? Obvio, claro que lo produce. Lo produce siempre que ingiere proteínas. Ahora, ¿puede producir todos los aminoácidos que intervienen en el colágeno? Y a veces sí y a veces no, según los elementos nutrientes que logre incorporar. Entonces, el descubrimiento que hicimos en la literatura y siguiendo muchos artículos que abundan en la web, determinamos que para formar el colágeno requerido para reparar tejidos flexibles es aquel que se forma mediante la conjunción de los siguientes elementos: proteína animal, vitamina C y magnesio. Esos son los tres elementos básicos que requiere el organismo para formar el colágeno que contiene los aminoácidos específicos que pueden reparar los tejidos flexibles. Muy bien, nos preguntamos, ¿y esos elementos no están en la naturaleza? Cuando nosotros nos alimentamos y comemos comida saludable, digamos, carne, vegetales, fruta, ¿no tenemos todos esos elementos? La respuesta es sí y no. Por ejemplo, si tomamos jugo de naranja, estamos introduciendo la vitamina C. Si comemos un kiwi, estamos incorporando vitamina C. Si nos comemos una rodaja de jamón o un churrasco, estamos incorporando proteína animal, o un huevo, incorporamos proteína animal. Pero el magnesio, que sería el elemento clave que hace falta para combinar todo esto y formar el colágeno, el magnesio antes estaba en los alimentos, antes, cuando la tierra lo poseía, pero a medida que la tierra lo fue consumiendo, como no es repuesto por los aditivos que se agregan a la explotación agropecuaria, porque los productores agropecuarios solo le agregan a la tierra nitrógeno, fósforo y potasio. Esos son los tres elementos que contienen los nutrientes que se usan en la explotación agropecuaria. No se agrega magnesio a la tierra. Entonces los alimentos naturales, a medida que han pasado los años, cada vez han estado con menor contenido de magnesio. Y es un elemento químico faltante en el organismo humano. Esto es lo que se determina, lo que determinamos a través de la literatura. Vamos a escuchar música y vamos a seguir con esta reflexión. Que la lleves al Edén. Ya sabes que no esperas que la beses si se haga de noche. Y pruebas de carbono y amor de microscopio. Tienes poder para convertirla en invisible para ti. La tienes secuestrada en tu ignorancia. Que beso tu ciego e ira irándote. Te miente el carpintero. La viruta viene a que la acorde. La flor quiere un florero. Se rompe contra el suelo. Ya los romances sin percances se acabaron para ti. Que tú la necesitas, pero yo la quiero. Soy el gurú de luz, una luz de luz. Soy el lobo del sur, su luz, que tú la necesitas aunque tú no quieras, como la moneda que da el monedero. Como a mi rueda le hacen falta carretera, que tú la necesitas como a la nevera. Que tú la necesitas como los geranios que andan con maceta. Que tú la necesitas para que te atienda, que tú la necesitas pero le da pena. Quiero ser la piedra de tu pie. Yo simplemente espero que por fin la dejes correr. Camino me conoces, aquí no queda nada. Ella ha pasado ya hace mucho de aquel tipo que yo fui. La necesitaba, pero yo la pierdo. Soy el gurú de luz, ahora luz de luz. Soy el gurú del sur. Tú la necesitas aunque tú no quieras, como la moneda que era el monedero. Como a mi rueda le hace falta carretera, que tú la necesitas como a la nevera. Que tú la necesitas, no supiste hacerlo para que te quiero. Que tú la necesitas pero yo la pierdo, que tú la necesitas pero ella se hiela. Tú la necesitas y aunque no quisiera te metiste en medio. Que tú la necesitas pero coge fuerza. Que tú la necesitas pero ya está muerto. Que tú la necesitas. No supiste hacerlo para que te quiero. Que tú la necesitas pero yo la pierdo. Que tú la necesitas pero yo la quiero. Aunque yo sea el que más pierde si se huye. Tristeza y sorpresa, y la lluvia. Aunque no sea el que más te reviña, huye. Ya tu tristeza y sorpresa, y la lluvia. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos haciendo un breve raconto sobre el tema del programa nocturno de la semana pasada referido al magnesio, complementándolo esta noche con algunos otros elementos vinculados con la alimentación. Pareciera ser que esta historia de que el magnesio tiene efectos curativos sobre las enfermedades articulares tiene mucho tiempo, es decir, aparentemente hace un par de siglos un jesuita ya lo había descubierto o determinado que las enfermedades articulares tipo hernias de disco, artrosis, artritis, etcétera, se curaban mediante la ingesta de magnesio. Y a esto se han sumado una serie de experiencias cercanas y vamos a contar rápidamente la de la doctora Ana María La Justicia española, una bioquímica española, que sufría de artrosis a los 30 y pico de años, prácticamente paralizada por la artrosis. Bueno, encontró este dato de que el magnesio podía ser beneficioso y ella sí logró entender que el camino, siendo bioquímica, ella logró determinar que el efecto del magnesio era la generación de colágeno, y porque el magnesio interviene activamente en la síntesis del colágeno junto con la vitamina C. Y bueno, ella relacionó fácilmente el tema de que los tejidos blandos se forman a partir del colágeno. Entonces, ella comenzó, obviamente, a ingerir el magnesio con la vitamina C, generar colágeno, etcétera, etcétera, y bueno, se curó por completo. Hoy en día tiene prácticamente 90 años y superó por completo la artrosis. Nosotros en el programa anterior pasamos una conferencia que dio ella en audio, para que donde explica todo su proceso, y además publicamos en Facebook el video de otra conferencia mucho más extensa que ella desarrolla en Barcelona, ante un grupo de mujeres en una pequeña sala. Esa es una conferencia muy didáctica de esta señora, donde explica todo lo que a ella le pasaba y todo lo que ella sabe del tema, porque por supuesto es una de las expertas en el tema del magnesio. Yo sufro una artrosis en una única articulación, en una sola de mis piernas, en la cabeza del fémur de la pierna derecha. Eso se me ha ido complicando en los últimos años, causándome un dolor, una renguera, una molestia permanente. Y yo había comenzado a tomar magnesio hace un par de años, sugerido por un amigo, pero lo hacía en forma totalmente irregular, y obviamente que en ese momento nosotros no conocíamos lo de la vitamina C y lo de la proteína, o sea, la necesidad de combinar los tres elementos. Simplemente tomaba magnesio, desayunaba con tostadas con mermelada, por ejemplo, y me tomaba el magnesio, y la verdad que no sentí que cambiara nada. Pero sucedió algo que yo no lo relacioné con el magnesio, sino que ahora lo relaciono. Yo hacía 10 años que utilizaba anteojos para leer porque tenía presbicia. Y un día de golpe se me fue la presbicia, me desapareció. Bueno, dije, qué suerte, qué habrá pasado, qué milagro, qué habrá sucedido. Pero ahora que entiendo que uno de los tejidos que inmediatamente actúa el colágeno sobre él es la córnea y el cristalino del ojo, porque la presbicia no es otra cosa que el endurecimiento, la rigidización de la córnea que le impide al ojo ajustar la distancia focal. Creo, estoy casi convencido, de que fue justamente el magnesio ingerido en que lo primero que hizo fue lograr la flexibilidad de mi córnea. Desde entonces, hace más de un año y medio, no usé nunca más anteojos y veo perfectamente bien a corta distancia, puedo leer letras pequeñas, etcétera, etcétera. Este mismo hecho se ha repetido con otras personas. le comenté este asunto, han hecho lo mismo, han tomado magnesio y algunas personas ya me han comunicado que prácticamente les está desapareciendo la presbicia o por lo menos ya no pueden usar los anteojos porque ven mejor sin los anteojos que con los anteojos. Es decir, este es un hecho evidente. Yo hace 40 días aproximadamente, 42 días para ser preciso, inicié el tratamiento completo ahora. Tomo magnesio dos veces por día, doble dosis porque tengo un tema crítico en mi pierna. Tomo la vitamina C y complemento con proteínas en el desayuno. Y a la noche repito la dosis de magnesio. ¿Qué puedo decirles? Que el dolor de la pierna no me ha disminuido nada. Pero la flexibilidad de la pierna se ha duplicado. O sea, yo había movimientos que no podía hacer, ahora los puedo hacer, aunque me duele, pero los puedo hacer. Y por otro lado, yo padecía además del dolor, por las posiciones que tenía que adoptar para dormir, etcétera, todas las noches me despertaba algún calambre. Incluso se me acalambraban las manos, sentía cosquilleo en las articulaciones de la mano, etcétera, etcétera. Todo eso desapareció. Todo eso desapareció en 40 días de tratamiento. Lo único que perdura es el dolor en la articulación principal, que es donde tengo una afección obviamente mayor. Pareciera ser que eso requiere varios meses de tratamiento, porque ¿qué es lo que pasa? El colágeno reconstruye el cartílago, pero uno la está usando a la pierna. Y lo que es como reparar algo, pero seguir utilizándolo y no dejar que se consolide. Entonces, va reparándose y a su vez se va arruinando por la fricción que sigue usando el hueso. Posiblemente tendría que o enyesarme o permanecer en reposo. Bueno, cosas que no pienso hacer, de modo que espero y confío que pasando un poco más de tiempo, el mecanismo este de la generación de colágeno funcione y me logre curar ese problema. Desde ya ha disminuido, no tanto el dolor, ha disminuido el problema. Si hago un mal movimiento, si hago un esfuerzo o si camino mucho, me duele la articulación. Pero cuando descanso, no me duele, por ejemplo. Y antes me dolía hasta cuando dormía. De modo que esa mejoría yo ya la puedo disponer y tener. Bueno, muy bien, esa fue la historia del magnesio y la formación del colágeno y la relación lineal que hay entre la presencia de colágeno y la reparación de tejidos flexibles en el cuerpo. Y repito que los tejidos flexibles son muchos, las arterias, las venas, las uñas, las encías, la córnea, el cristalino, la piel, el cabello, el cartílago de las orejas, en fin, los tendones, estamos llenos de tejido flexible. El otro elemento que se ha asociado con esto es el consumo de calcio cuando se produce osteoporosis, y esto principalmente lo sufren las mujeres después de los embarazos. Cuando se produce osteoporosis hay un debilitamiento del hueso con posibilidades o tendencia a que el hueso se vuelva quebradizo y se puedan producir con mucha facilidad fracturas. Es un tema delicado. Normalmente la medicina recomendaba consumo de calcio o compuestos con calcio para combatir la osteoporosis. Sin embargo, el calcio rigidiza el hueso, o sea, es un elemento constituyente del hueso, pero es el que pone la parte rígida del hueso. Y la parte dócil o la parte flexible del hueso, porque el hueso no tiene que ser rígido como el acero, tiene que ser flexible ante los esfuerzos para no ofrecer una resistencia al corte o al quiebre. Bueno, la parte flexible la pone el colágeno. De modo que la osteoporosis, si uno la quiere combatir realmente bien, puede consumir calcio, pero combinado con magnesio, para que se produzcan ambas cosas, la rigidización del hueso, la reconstrucción del hueso, pero en forma también con contenido flexible, que es lo que va a aportar el colágeno. Bueno, todas estas cosas son las que hemos narrado en el programa anterior y que han traído mucho impacto, nos han obligado a escribir una serie de cosas, a dar las recetas de cómo consumimos el magnesio, en qué cantidades y todo eso. Todo eso ustedes lo pueden encontrar escrito tanto en la página web como en publicaciones que hemos hecho en Facebook y que vamos a seguir haciendo. Porque en estos días hemos avanzado bastante y estamos experimentando la incorporación de magnesio en las gelatinas postre. Estamos incorporando simultáneamente magnesio y colágeno hidrolizado en la cantidad suficiente como para que uno, comiendo una porción de un cuarto litro, por decir algo, de gelatina postre, ya incorpore automáticamente tanto el colágeno hidrolizado como el magnesio. Ustedes me dirán, ¿y por qué tomar colágeno hidrolizado? ¿No era que el magnesio, la vitamina C y la proteína lo producen? Sí, pero cuando uno tiene que reparar cuerpo y organismo, hace falta disponer de una cantidad mayor de colágeno. Y por las dudas que el organismo no dé abasto en la producción, conviene incorporarlo en forma externa mediante este colágeno hidrolizado que se consigue con venta libre en cualquier droguería donde se venden sustancias. Muy bien, seguimos escuchando un poco de música y vamos a pasar ya al tema de los alimentos que se recomiendan. Año que empieza, yo le pido un año tranquilo. Que enseña lo que asustan, que quien gana aquí siempre es el miedo. El año que comienza, yo le pido sables dormidos. Le pido que ilumine el pasillo de los egos. Le pido que aprendamos a vivir poniendo huevos. Pongamos al límite a la sangre. Quiero que el marine se convierta en marinero, ven. Yo quiero que se lleve tu dolor, ven. Que no nos quede lejos el momento en que cambiemos. El humo por suspiros, carreteras por senderos, ven. Que no nos quede lejos el silencio de los miedos. Que no se tarde mucho la mañana de los tiempos, mira. Y para los que piensan que el final no lo veremos, les pido que ojalá que nos libren. Que no nos quede lejos el silencio de los cuervos. El mundo que yo quiero sé que yo no lo veré. Solo puedo cantar, soy el unido de vos. Gallará su maldito tambor. No podemos parar al soldado a lo más de enseñar un color. Es un cuanto más pensado tragar, descubrirle su amor. Este año que hará ella lo que quiere amor, es que al pensar que soy. Que comienza, yo le pido un mundo distinto, que pólvora y que incienso no se mezclen nada, que no me inquiete tanto el futuro de mis hijos, que no pague la broma del hambriento barrigón, que tengan un planeta que esté vivo y les abrace, el mundo que yo quiero sé que no lo veré yo. Yo quiero que el futuro quede libre de pendejos, que no se asuste más ni de saqueo una bala de cañón. Solo puedo cantar, soy el unido de voz, que hablará su maldito cantante al voz. No podemos parar al soldado a lo más, enseñarle un color. Tragar, hasta escupirle tu amor. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca, su programa nocturno dedicado hoy al tema de la alimentación saludable. En realidad, hemos comenzado repasando rápidamente un tema que suscitó mucha atención en el programa anterior, que fue el tema del magnesio, pero ahora ya entramos en un tema un poco más general, que es la alimentación. Hemos, en programas anteriores, programas especiales de los jueves, por ejemplo, hemos hablado en forma parcial de alguno de estos temas. Lo que vamos a hacer hoy es componerlos un poco, sintetizarlos en conjunto, para que ustedes tengan una idea del problema que tenemos con la alimentación y la solución a la cual tenemos que apelar. Dice la literatura que el organismo necesita aproximadamente 40 nutrientes diferentes para mantenerse sano. La palabra nutriente significa sustancia que el organismo requiere para poder cumplir alguna de las funciones. Entonces, entre esos nutrientes podemos distinguir varias categorías que cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, las proteínas, las vitaminas y los minerales, los elementos químicos puros, los hidratos de carbono que pueden proveer de energía temporaria, ese consumo inmediato que tenemos de energía. Por ejemplo, si corremos o vamos a jugar un partido de fútbol, necesitamos una dosis de energía para quemar rápidamente. Bueno, cuestiones forman parte o deben de integrar los nutrientes. Ahora, la gran pregunta es, de estos 40 nutrientes aproximadamente que requerimos, ¿mediante qué alimentación podemos adquirirlos? Bueno, ahí viene todo un problema. Primero, que no cualquier alimento no contiene todos los nutrientes. O sea, distintos alimentos contienen distintos nutrientes. La carne roja, por ejemplo, es muy rica en proteínas, tiene calcio, minerales, puede tener vitaminas, pero pueden faltarle otras cosas. Puede faltarle, no sé, zinc, hierro, lo que sea. Ya vamos a ir viendo dónde se encuentra cada uno de estos elementos. Pero eso sería en teoría. En teoría, quiero decir, si los elementos naturales estuvieran como estaban hace 150 o 200 años, que la superficie fértil de la Tierra estaba enriquecida en todos los elementos químicos, en todos los minerales, de modo tal que cuando uno comía una hoja de acelga o una hoja de lechuga o comía una mandarina o una naranja, uno estaba seguro de que contenía un conjunto de elementos que la planta procesaba tomándolos de la corteza terrestre. Pero a medida que los cultivos se han aumentado y los campos se los explota en forma intensiva, la tierra se está poniendo prácticamente improductiva. ¿Y qué hacen los productores agropecuarios para mantenerla productiva? Le incorporan lo que más requieren las plantas para crecer: nitrógeno, fósforo y potasio. O sea que en cualquier alimento vamos a encontrar nitrógeno, fósforo y potasio, pero no en cualquier elemento vamos a encontrar magnesio, zinc y otras sustancias. Aunque teóricamente, por ejemplo, la papa y la batata tendrían que contener magnesio, sin embargo es muy poco el magnesio que contiene. De modo que ahí empieza todo un problema. Pero vamos a ir viendo cada una de estas categorías para describir un poco qué papel cumple. Vamos a empezar con la principal, que son las proteínas. Las proteínas son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría también contienen azufre y fósforo. Las moléculas están formadas por la unión de varios aminoácidos, unidos mediante enlaces peptídicos. El orden y disposición de los aminoácidos en una proteína depende del código genético, o sea, del ADN de la persona. Las proteínas constituyen alrededor del 50% del peso seco de los tejidos y no existe proceso biológico alguno que no dependa de la participación de este tipo de sustancia. Es decir, sin proteína no hay vida, no hay organismo. El organismo está constituido principalmente por proteínas. Son funciones de las proteínas. Ser esenciales para el crecimiento. Las grasas y carbohidratos no las pueden sustituir por no contener nitrógeno. Proporcionan los aminoácidos esenciales, fundamentales para la síntesis celular. O sea, para poder reproducir células, las proteínas son las que contienen los aminoácidos esenciales. Ya vamos a ver qué significa la palabra esencial. Son materias primas para la formación de los jugos digestivos, hormonas, proteínas plasmáticas, hemoglobina, vitaminas y enzimas. Funcionan como amortiguadores, ayudando a mantener la reacción de diversos medios como el plasma. Energéticamente, las proteínas aportan al organismo 4 kilocalorías de energía por cada gramo de proteína que se ingiere. Actúan como catalizadores biológicos, acelerando la velocidad de las reacciones químicas del metabolismo. Son, en este caso, las enzimas. Actúan como transporte de gases como oxígeno y dióxido de carbono en sangre, la hemoglobina. Actúan como defensa. Los anticuerpos son proteínas de defensa natural contra infecciones o agentes extraños. Permiten el movimiento celular a través de la miosina y acilina, proteínas contráctiles musculares. Resistencia. El colágeno es la principal proteína integrante de los tejidos de sostén. Repito, el colágeno es la principal proteína integrante de los tejidos de sostén. Energéticamente, las proteínas, ya lo dijimos, aportan al organismo 4 kilocalorías de energía por cada gramo de ellas. Las proteínas están mayormente presentes en alimentos de origen animal, carnes, huevo, leche y en menor proporción en vegetales como la soja, legumbres, cereales y frutos secos. Vamos a escuchar un poco de música y luego vamos a continuar. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y pena yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Y cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Estamos recorriendo un poco el tema de los alimentos necesarios para organizar una dieta completa. Recién hablamos de que el cuerpo necesita para estar sano y crecer aproximadamente una cantidad de unos 40 nutrientes diferentes. De modo que una alimentación bien balanceada tendría que proporcionar la mayoría de ellos. Estamos diferenciando algunas categorías de nutrientes y hemos comenzado con las proteínas, luego vamos a hablar de las vitaminas y de los minerales. Recién dijimos que las proteínas son fundamentales para la construcción de los tejidos, de las células, para todos los procesos físico-químicos y biológicos que se dan en el organismo. Y hemos dicho que el cuerpo humano, o el cuerpo animal en general, está integrado fundamentalmente por proteínas. La proteína almacenada en el cuerpo es la vida del cuerpo almacenada. Las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. Cada célula del cuerpo humano las contiene. La estructura básica de la proteína es una cadena de aminoácidos. Es necesario consumir proteínas en la dieta para ayudarle al cuerpo a reparar células y producir células nuevas. Las proteínas también son importantes para el crecimiento y el desarrollo de los niños, adolescentes y mujeres embarazadas. Fuentes alimenticias. Los alimentos proteínicos se descomponen en partes llamados aminoácidos durante la digestión. El cuerpo humano necesita un gran número de aminoácidos en cantidades bastante grandes para mantener una buena salud. Los aminoácidos se encuentran en fuentes animales tales como la carne, la leche, el pescado, la soja, los huevos, al igual que en fuentes vegetales como los frijoles, las legumbres, el maní, algunos granos como el germen de trigo y la quinoa. Los aminoácidos se clasifican en tres grupos: esenciales, no esenciales y condicionales. Los aminoácidos esenciales no los puede producir el cuerpo. O sea, el reactor químico que es el cuerpo humano no puede producir cierto tipo de aminoácidos llamados esenciales. Deben ser proporcionados, por lo tanto, externamente por los alimentos. No es necesario ingerirlos en una sola comida. El equilibrio durante todo el día es más importante. De modo que nosotros tenemos que elegir la alimentación para proveernos los aminoácidos esenciales que nuestro organismo no puede producir a partir de transformaciones de sus proteínas. Mientras que los aminoácidos no esenciales son producidos por el cuerpo a partir de los aminoácidos esenciales o en la descomposición normal de las proteínas. O sea, la ingesta de proteínas no nos asegura a nosotros que nuestro organismo pueda producir todos los aminoácidos que requiere, porque los que son esenciales los tenemos que incorporar como tales. Por último, existe una tercera categoría que son los aminoácidos condicionales, que son necesarios en momentos de enfermedad y estrés. En este caso concreto que yo he planteado como experiencia personal, que estoy tratando de reconstruir el cartílago de mi articulación, los aminoácidos que requiero para construir ese tejido flexible son condicionales, porque los voy a requerir durante el proceso de reparación que estoy realizando. Una vez que, si se logra en forma exitosa la reparación, es posible que ya no sean necesarios en forma condicional, sino que ya se entre en el equilibrio de la alimentación normal. Recomendaciones. Una dieta bien equilibrada suministra las proteínas suficientes. Las personas saludables rara vez necesitan suplementos proteínicos. Los vegetarianos pueden obtener suficientes aminoácidos esenciales consumiendo una variedad de proteínas vegetales. La cantidad de proteínas diarias que se recomienda depende de la edad y de la salud. 2 o 3 porciones de alimentos ricos en proteínas satisfacen las necesidades diarias de la mayoría de los adultos. Los siguientes son los tamaños de las porciones que se recomiendan para la proteína: 150 o 200 gramos de carne magra, puede ser de ave, pescado, cocido, o que sería más o menos una porción del tamaño de un mazo de naipes. 150 gramos pesa eso, más o menos. Media taza de legumbres secas cocidas. Un huevo, 2 cucharadas de manteca de maní o una porción de queso equivalente a la que dimos para la carne. Los niños y los adolescentes pueden necesitar cantidades diferentes, dependiendo de su edad. Algunas fuentes saludables de proteína de la carne abarcan pavo o pollo sin piel, cortes magros de carne de vaca o de cerdo, solomo o filet. Hay que quitarles la grasa visible, porque la inclusión de la grasa no es saludable. Pescados o mariscos. Otras fuentes de buenas proteínas abarcan los porotos, los garbanzos, las lentejas, en fin, todo ese tipo de producto de tipo semilla. Nueces y semillas, entre ellas almendras, avellanas, nueces mixtas, maníes, mantequilla de maní, semillas de girasol, en fin, todas ese tipo de semillas secas son una base de alimentos muy importante. Las nueces hay que tener cuidado porque tienen un contenido graso más o menos elevado, o sea que conviene no consumir muchas nueces, es preferible consumir almendras. Si ustedes se fijan en el supermercado, van a ver que las almendras cuestan 4 veces más o menos que las nueces. Eso lo dice todo. La soja es un buen vegetal que contiene gran cantidad de proteínas. Y los productos lácteos con contenido bajo de grasa. O sea que conviene no consumir la leche entera, que tiene mucha grasa, sino consumir la leche descremada, que mantiene el contenido de proteínas sin incorporar tanta grasa. Conviene no comer más de 4 huevos por semana. Los huevos son muy ricos en colesterol. Se recomienda comerlos en el desayuno porque luego en el ejercicio, en la movilidad laboral, se elimina gran parte del colesterol. Por otro lado, el colesterol está en la yema, no en la clara, o sea que se puede comer más clara de huevo que la yema, pero claro, lo rico es la yema, así que ahí hay todo un conflicto de intereses. Muy bien, vamos a escuchar música y vamos a continuar con otros temas que van a contribuir a ilustrar este panorama. Todo mi amor, ángel, somos arena y mar. No te abandones, no te derrumbes, amor. Ángel, ángel, ángel, te doy mi amor. Abre tus alas, deja tus sueños volar. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Estamos recorriendo un programa en el cual estamos describiendo los nutrientes que necesita nuestro organismo para estar sano y para resolver los problemas que puede llegar a padecer. Estamos por empezar a hablar ahora de vitaminas y minerales. Las vitaminas son sustancias que el cuerpo necesita para crecer y desarrollarse normalmente. El cuerpo necesita 13 vitaminas. Son las vitaminas A, C, D, E, K y las vitaminas B. La vitamina B6, la vitamina B12 y el ácido fólico. Por lo general, las vitaminas provienen de los alimentos que uno consume. El cuerpo también puede producir algunas de ellas, por ejemplo, la vitamina D y la vitamina K. Las personas que llevan una dieta vegetariana pueden necesitar un suplemento de vitamina B12. Cada vitamina tiene una función específica. Si uno tiene bajos niveles de determinadas vitaminas, puede desarrollar una enfermedad por tal deficiencia. Por ejemplo, si no tenemos suficiente vitamina D, puede desarrollarse el raquitismo. Algunas pueden ayudar a prevenir los problemas médicos. La vitamina A, por ejemplo, previene la ceguera nocturna. Las vitaminas B1, B6 y B12 intervienen en el metabolismo de todas las células del organismo. Su actividad predominante es sobre las células del sistema nervioso, de ahí que se las denomine vitaminas neurotropas. En fin, hay un montón de funciones que van cumpliendo las diferentes vitaminas que yo no las quiero ir enumerando porque sus nombres son complejos y no les va a quedar el tema en la memoria, pero vamos a publicar en la página web y en Facebook un poco la descripción de qué función cumple cada tipo de vitamina para que estando escrito ustedes lo puedan seguir con mucho más facilidad. Por ejemplo, el ácido ascórbico, llamado también vitamina C, es un potente agente reductor. Interviene en la síntesis del colágeno, prolina, hidroxiprolina, en reacciones de hidroxilación, en la síntesis de los corticosteroides suprarrenales. Participa en la formación y mantenimiento de las paredes de los capilares, lo cual evita el fácil sangrado y la fragilidad capilar. Es coadyuvante en la adecuada absorción de las sales de hierro. Interviene en el mantenimiento de la dentina, de la elastina y del periósteo. El ácido fólico en el organismo se reduce enzimáticamente a ácido tetrahidrofólico, forma enzimática que actúa como aceptor de varias unidades monocarbónicas. En fin, Cada una de las vitaminas cumple un rol esencial. Muchas veces es conveniente cuando los niños no tienen una alimentación muy completa, porque el problema que hay con los niños es que no les gusta una cosa, no les gusta la otra. Al final uno los quiere obligar a comer de todo y ellos terminan comiendo lo que les gusta, generalmente mucha comida basura, lamentablemente. Bueno, a veces es necesario incorporar complejos vitamínicos para reforzar la carencia de vitaminas. Pero eso hay que hacerlo bajo estricto control médico, porque hay algunas vitaminas que la sobredosis puede generar problemas. Vamos a ver un poco el papel de los minerales. Los minerales ayudan al cuerpo a crecer, a desarrollarse y a estar sano. El cuerpo utiliza los minerales para realizar muchas funciones diferentes, desde formar huesos hasta transmitir los impulsos nerviosos. Algunos minerales se utilizan incluso para fabricar hormonas o para que los latidos del corazón se mantengan a un ritmo normal. Hay dos tipos de minerales, los macrominerales y los oligoelementos. Macro significa grande, en griego, y aquí se refiere a que el cuerpo necesita cantidades más grandes de macrominerales que de oligoelementos. El grupo de los macrominerales está compuesto por calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloruro y azufre. Oligo significa poco, y los oligoelementos son minerales en que se necesitan en pequeñas cantidades. Así que, aunque el cuerpo necesita esos oligoelementos, solo necesita un poquito de cada uno de ellos. Vamos a escuchar música y vamos a ir viendo qué función cumple cada mineral o cada oligoelemento en el organismo. Más vale que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria, entre la nieve y el sudor. Será mejor que aprendas a vivir sobre la línea divisoria que va del tedio a la pasión. No dejes que te impidan galopar, ni los ladridos de los perros, ni la quijada del caín. Que no te dé el insomnio por contar las gaviotas del destierro, las amapolas de París. Te engañas si me quieres confundir esta canción desesperada. No tiene orgullo ni moral. Se trata solo de poder dormir sin discutir con la almohada. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? La guerra que se acerca estallará mañana lunes por la tarde, y tú en el cine sin saber quién es el malo, mientras la ciudad se llena de árboles que arden y el cielo aprende a envejecer. Sal ahí a defender el pan y la alegría, y sal ahí para que sepan que esta boca es mía, que esta boca es mía. Vamos a repetir un concepto. Los macrominerales son aquellos que el organismo necesita consumir en mayor cantidad. Dentro del grupo de los macrominerales podemos citar el calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloruro y azufre. Mientras que los oligoelementos son aquellos minerales o elementos químicos que el cuerpo requiere en menor cantidad. Incluso la ciencia no ha determinado todavía con precisión cuál debiera ser la cantidad de oligoelementos que hay que consumir. Entre los oligoelementos se puede incluir el hierro, el manganeso, el cobre, el yodo, el zinc, el cobalto, el flúor y el selenio. Sin embargo, una forma de establecer la necesidad de consumir oligoelementos está asociado a la sintomatología. Hay determinados síntomas que se producen, por ejemplo, por ausencia de alguno de esos oligoelementos, como el zinc, el selenio, etc. El calcio es el macromineral más importante en lo que respecta a los huesos. Gracias al calcio, los huesos crecen fuertes y el cuerpo puede hacer cualquier cosa, es decir, sostenerse y sostener pesos mayores. El calcio también ayuda a tener dientes fuertes y sanos. Los alimentos que contienen calcio son los productos lácteos, como la leche, el queso, el yogur, el salmón y las sardinas, las verduras de hojas verdes, como el brócoli, y los alimentos enriquecidos con calcio, desde el zumo de naranja hasta los cereales y las galletas. O sea, el calcio es un macronutriente, un macromineral bastante abundante en la naturaleza. El hierro, como oligoelemento, el ion hierro es un componente esencial de numerosas enzimas necesarias para la transferencia de energía y también se encuentra presente en los componentes necesarios para la transportación y utilización de oxígeno. Es componente estructural de la hemoglobina, la mioglobina, el citocromo y otras enzimas. El hierro es importante porque sirve para fabricar hemoglobina, que es la parte de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno a todo el cuerpo. Los alimentos ricos en hierro son la carne, en especial la carne roja, como la carne de ternera, el atún, el salmón. También lo contienen los huevos, las legumbres, las batatas, los frutos secos como las pasas, las verduras de hojas verdes como el brócoli, los cereales integrales y enriquecidos como el pan integral y los copos de avena. El potasio ayuda a que los músculos y el sistema nervioso funcionen correctamente. Los alimentos ricos en potasio son las bananas o plátanos, el brócoli, los tomates, las batatas con piel, las verduras de hojas verdes, los frutos cítricos como las naranjas, los frutos secos, las legumbres. El cobre es esencial para la formación de tejido conjuntivo. El zinc es un mineral que actúa como cofactor para más de 100 enzimas y es importante en el metabolismo de ácidos nucleicos y síntesis proteica. El zinc es necesario para el sistema inmunológico, que es el sistema que utiliza el cuerpo para luchar contra las enfermedades y las infecciones. También ayuda al crecimiento celular y a que se curen las heridas como los cortes. Los alimentos ricos en zinc son la carne de ternera, la carne de cerdo, la carne de cordero, las legumbres, los guisantes, lentejas, garbanzos, porotos y maníes. Sigamos escuchando un poco más de música. Música.

que serían los cítricos, que tienen que formar parte de nuestra dieta si queremos tener una incorporación de vitamina C en forma natural. En caso contrario, vamos a tener que comprar en la farmacia vitamina C e ingerirla, como lo hacemos cuando estamos resfriados, por ejemplo. El brócoli y la calabaza, y o la calabaza. El brócoli está calificada como la verdura de mayor valor nutritivo por unidad de peso de producto comestible. Es también rico en vitamina C, ácido fólico y otros elementos. Es una buena fuente de vitamina A, vitamina B1, vitamina E. En fin, el brócoli tiene una fama muy extendida por ser uno de los vegetales más completos en cuanto a sus valores nutrientes. Y lo acompaña la calabaza, que también contiene muchas de esas propiedades. El arroz integral. No es lo mismo el arroz blanco que el arroz integral, porque el arroz integral conserva parte de las fibras de la cáscara y eso hace que tenga elementos que contiene el fruto completo, y al hacer el arroz blanco, que es descascarado, estamos perdiendo parte de esos productos. El mijo, la quinoa o el bulgur, no sé qué es el bulgur, pero así se lo cita en la literatura, acompañan también al arroz integral en el aporte de lo que pueden hacer. Las anchoas es uno de los peces que tiene mayor cantidad de nutrientes. Las nueces, el aceite de oliva virgen o la palta, o sea, el aguacate o palta, junto con el aceite de oliva, aportan elementos importantes. Ya vamos a hacer la lista de estos aportes, pero lo vamos a tener que hacer por escrito en la página web o en Facebook, porque es muy largo para leer todo esto. El ajo y la cebolla son elementos esenciales también para la salud. Las lentejas y los garbanzos, el pollo y el pavo, y el chocolate negro o el cacao puro. Un poco en relación, estos son elementos importantes, todos los que acabo de mencionar son alimentos con mucha importancia para integrar la dieta. Pero ahora voy a contar una anécdota interesante relacionada con el chocolate y el magnesio. Pero acá hay una reflexión importante e inteligente. Ustedes se habrán dado cuenta que los animales que no tienen una farmacia disponible ni un veterinario que los venga a atender a su casa, su instinto los lleva a consumir cosas extrañas a veces. Por ejemplo, los perros, que son carnívoros, que no son vegetarianos, muchas veces comen vegetales. Y no cualquier vegetal. Andan husmeando por el jardín hasta que encuentran determinado tipo de pasto o de plantita verde, generalmente de hojas duras, como esos céspedes duros, y se lo comen. A veces los perros comen tierra y otros elementos absurdos. Uno podría llegar a pensar que mi perro se volvió loco porque anda comiendo tierra, pero no, es el instinto animal que le está indicando, le está mandando un mensaje para que incorpore un elemento químico que seguramente está presente en eso que consume. Esto está relacionado con lo que yo llamo los mensajes del cuerpo. Hay mensajes muy simples. Cuando tenemos frío, nuestro cuerpo nos informa que tenemos frío. Nos llega un mensaje que nos obliga a abrigarnos o a irnos a una zona más caliente. Yo por ejemplo tomo todo amargo porque me he desacostumbrado al consumo de cosas dulces, del azúcar, de los edulcorantes, tomo mate amargo, café amargo, todo amargo. Pero como no consumo azúcares, hay momentos en que mi organismo necesita azúcar. Pues yo recibo dos niveles de mensajes. Un primer nivel que es como si fuera un susurro muy tenue, tenés que comer algo dulce. Y si lo escucho, me busco un caramelo o algo y listo, queda resuelto el problema. Pero si no tengo con qué resolverlo, porque voy en el auto, por ejemplo, y justamente ese día no tengo caramelos, sobreviene un mensaje mucho más poderoso, que ya viene en la forma de una náusea o de una especie de nerviosismo estomacal, como si me temblara el organismo pidiendo azúcar. Esos son mensajes. Y en realidad, la pregunta que debemos hacernos es, ¿no será que el cuerpo realmente nos informa de todo lo que requiere y nosotros no sabemos escucharlo, porque no nos dedicamos a escucharlo y a entender y a traducir los pedidos que nos hace? Esto tiene que ver con una anécdota que cuenta esta bioquímica española en sus videos y conferencias, que a ella no le gustaba nunca, no fue adicta al chocolate, no era una persona que le gustara comer chocolate. Sin embargo, tuvo 6 hijos. En los embarazos andaba con el chocolate en la cartera. Se compraba las barras de chocolate y tenía una barrita en la mesa de luz, otra la llevaba en la cartera. Y ahí es donde ella después se entendió que el cuerpo le estaba pidiendo magnesio, porque de los elementos naturales, el que tiene mayor contenido de magnesio es el cacao, que se va a parar al chocolate negro, o sea, el chocolate negro de taza, que es prácticamente cacao puro con un poco de azúcar y qué sé yo, es el que tiene mayor contenido de magnesio. Y esta mujer se dio cuenta de que esa tendencia a comer chocolate durante el embarazo era una orden que le estaba mandando el organismo o un pedido que le estaba solicitando que incorpore magnesio. Ahora, yo le he preguntado a varias amigas qué antojo tuvieron durante el embarazo y me han respondido cosas de lo más increíbles, el tipo de alimentos que generalmente no tenían que ver con sus gustos y sus costumbres comunes. Durante el embarazo se le ocurría el famoso antojo de comer algo diferente. Bueno, esos son mensajes que manda el cuerpo, porque es la parte animal o biológica que todavía tenemos, que como a los perros les manda el mensaje y el perro sin ir al médico va y come el pasto, la tierra o lo que sea, a nosotros también el cuerpo nos manda mensajes. Lo que pasa es que a veces no sabemos traducirlo. Pero cuando yo escucho a esta mujer contar lo del chocolate, me vino un ataque de risa, porque yo tampoco soy adicto al chocolate. Y quieran que les diga una cosa, en los últimos 6 meses, que es cuando me empezó a aumentar el problema de la artrosis, iba al supermercado y compraba chocolate Águila ese para tazas y tenía las barritas de chocolate en la mesa de luz, igual que la española, obviamente sin estar embarazado. Es decir, esto es muy poco racional, esto no es un conocimiento sistematizado todavía, pero el cuerpo manda mensajes que tenemos que aprender a leer. Cuando nos falta azúcar lo dice, cuando sentimos frío nos lo dice, cuando necesita magnesio nos pide chocolate, y cuando a uno de golpe tiene ganas de comer algo y una especie de antojo o capricho, eso es un mensaje que le está mandando el organismo. Hay que obedecerlo, hay que seguirle el mensaje, cumplirlo, porque nos lo está pidiendo el cuerpo. Porque el cuerpo, como hemos dicho a lo largo de este programa, produce la mayor parte de las sustancias que requiere para su funcionamiento. Son muy pocas las cosas esenciales que debe incorporar de afuera, como la vitamina C, como determinados aminoácidos, como determinadas proteínas que no puede fabricar a partir de otras. pero el cuerpo es capaz de transformar una sustancia en otra, las que son no esenciales, y él se fabrica lo que requiere para como respuesta para alguna de sus demandas. Pero las que son esenciales, por más que las demande, no las tiene si no se le incorporamos. Y esto es lo que hizo muy fuerte al programa de San Magnesio, porque hemos logrado interpretar que la combinación de proteína más magnesio más vitamina C le permite al cuerpo generar colágeno reparador de los tejidos flexibles. Y esto es válido no solo para la artrosis, es válido para la arteriosclerosis, para los problemas de circulación, es válido para mejorar la arritmia, porque el músculo y los tendones que le permiten vibrar y al corazón y bombear, son cartílagos, son tejidos flexibles, que son todos reparados o beneficiados por el magnesio. El ablandamiento de venas y arterias permite disminuir el riesgo de ataques cardíacos. De modo que hay que instruirse un poco en torno a todo esto y bueno, nosotros en la medida de lo posible vamos a tratar de contribuir. Un poco para redondear algunos conceptos de las vitaminas y proteínas, vamos a escuchar una charla del doctor Mauricio Turco, que es un especialista en este tipo de cosas y que hace unos meses grabamos para ustedes. Bueno, estamos con el licenciado Mauricio Turco del CEPROCOR y te queremos hacer unas preguntas para el sitio FM. Bueno, antes que nada, buenos días, Mauricio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo te quiero preguntar un poco en relación al tema de los alimentos. Uno siempre habla de vitaminas, minerales, proteínas. ¿Podés contarnos brevemente cuál es la diferencia entre ellos, la definición, y cuál es la función en la alimentación de cada uno de ellos? Bueno, sí, en realidad lo que habría que hacer es un poquito ordenar los constituyentes principales de los alimentos. La gran división normalmente se hace entre lo que se consideran macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos que se necesitan aportar en cantidad, como son proteínas, hidratos de carbono y materia grasa en general. ¿Por qué? Y bueno, porque son constituyentes en principio de estructuras celulares y de tejido, fundamentalmente a partir de proteínas e hidratos de carbono complejos, y digamos se utiliza como fuente de energía fundamentalmente los hidratos de carbono y la materia grasa. Entonces, nuestro organismo necesita cantidades importantes de proteínas, hidratos de carbono y materia grasa, por esa simple razón. Ahora, una nutrición correcta no necesariamente implica que uno consuma solamente en cantidad y calidad estos componentes que mencioné, sino que son necesarios también todos los que se consideran como o son llamados micronutrientes. Dentro de esos micronutrientes, fundamentalmente uno encuentra a los minerales, que, digamos, ahí vamos a hacer una pequeña salvedad. Minerales es un modo de referirse a ellos, pero no es que nosotros consumimos minerales tal cual se encuentran en la naturaleza como yacimientos minerales, sino que se denomina minerales básicamente a elementos químicos en su estado iónico, normalmente formando sales, que tienen funciones específicas básicamente en el mantenimiento del balance hidroelectrolítico, es decir, del equilibrio entre el agua y el transporte de esos mismos iones entre las células de los diferentes tejidos y en el organismo como un todo, formado justamente por ese engranaje, digamos, o esos dientes de engranaje formado por cada uno de los tejidos y órganos. Dentro de estos micronutrientes, además de estos minerales, los de mayor relevancia son las vitaminas. ¿Por qué? Porque las vitaminas en realidad cumplen una función muy importante, o muchas funciones muy importantes dentro del funcionamiento celular, que van desde la multiplicación o replicación del material genético, desde la reparación del mismísimo material genético, en funciones de digamos, equilibrio energético dentro de la célula, y todo esto partiendo desde el funcionamiento de la célula y extrapolado a los tejidos, hace al funcionamiento justamente de los órganos y sistemas como tal. Las vitaminas tienen muchísimas funciones y por eso mismo hay muchas vitaminas. Se las divide normalmente en aquellas que son liposolubles, que son 4, A, D, E y K, y las hidrosolubles, que son todas las familias de las B, las C y todas las otras que suelen aparecer. Muchas veces hablamos de vitaminas como una forma genérica, y dentro de esa forma genérica también uno está incluyendo a lo que se conoce como provitaminas, que en realidad son la vitamina que nosotros necesitaríamos en nuestro organismo, que se digamos, se administra en los alimentos, o se la consigue a partir de los alimentos, como una forma inactiva, y es activada luego de la digestión en nuestro organismo. Es decir, es una forma sin capacidad funcional cuando está en el alimento, pero al ingresar a nuestro organismo se transforma químicamente y ahí cumple la función. Vuelvo a insistir, hay miles de funciones que están dadas a partir de las vitaminas, y obviamente su aporte en cantidad y calidad hace a este balance nutricional. Bueno, la verdad que ha sido más que claro en la diferenciación de esos tres componentes de los que yo te hablaba. Y una última pregunta que quiero hacerte es respecto a las proteínas. ¿También generan calorías? ¿Son la principal fuente de generación de calorías del organismo? ¿O cuál es ella? Algo ya hablaste, pero quisiera que lo aclares. Sí, en realidad nuestro organismo está preparado como un gran laboratorio para procesar todos aquellos compuestos derivados del carbono. Las proteínas no están excluidas de eso, porque son justamente compuestos químicos poliméricos, es decir, son estructuras muy grandes que tienen mucho componente de carbono, fósforo, nitrógeno y demás. La cuestión está en que nuestro organismo funciona intentando buscar la mayor economía. Y en la mayor economía, obviamente, el balance entre la cantidad de energía respecto de la cantidad de masa que uno come o ingiere, es parte de ese balance. Entonces, nosotros energéticamente funcionamos a partir de glucosa. Es nuestro combustible. La forma en la que nosotros reservamos esa glucosa es fundamentalmente como glucógeno, que es un derivado de la glucosa, que es lo que se almacena normalmente algo en el hígado y el resto en el músculo para estar dispuesto en el momento en el que uno lo necesita, se transforma rápidamente en glucosa y es el combustible. Y la forma secundaria de almacenar la energía es transformar todos los compuestos derivados del carbono por los variados ciclos bioquímicos que ocurren en el hígado y en las células, básicamente lo transformamos en materia grasa. Es nuestra forma de reservar energía. Ahora, cuando nosotros entramos en un periodo de ayuno prolongado, obviamente lo primero que vamos a consumir es lo que económicamente más tenemos a mano, es decir, la glucosa y el glucógeno que está en los músculos. Una vez que eso se acabó, necesitamos movilizar nuestras reservas energéticas y empezamos a consumir nuestra propia materia grasa. Por eso, en los procesos de dieta, digamos, para bajar de peso o adelgazar, uno ingiere menos cantidad de hidrato de carbono y menos materia grasa para que nuestro organismo se coma, entre comillas, nuestra propia materia grasa. Ahora, cuando comimos nuestras reservas, o consumimos en realidad nuestras reservas de materia grasa, lo que sigue es obtener energía para seguir con vida a partir de proteínas, que es lo que ocurre justamente con las personas que están muchísimo tiempo en periodos de ayuno. Por ejemplo, lo más gráfico se da en la película Náufrago, cuando baja de peso notablemente la persona esta porque no tiene la alimentación a la cual venía acostumbrada. Entonces, una vez que consumió su materia grasa, no le queda otra que su organismo empiece a consumir sus propias proteínas. El problema que se suscita cuando se llega a ese punto es que las proteínas, una vez consumidas, no se recuperan. Entonces, todos los músculos que han sobrepasado un umbral de daño por perder masa proteica en su interior, en sus fibras, no se recuperan. Entonces, ahí está un poco el balance que hace nuestro organismo. Busca lo económicamente más factible y deja para el final lo de emergencia, digamos. Pero esa es la cuestión. Bueno, Mauricio, ha sido muy claro, así que muchísimas gracias. Desde el sitio FM te agradecemos por participar en nuestra emisora. Muchas gracias a ustedes. Un mundo cruel me ha condenado, sin compasión me ha sentenciado. Yo no siento temor, morir de amor. Y mientras se juzga mi vida, no veo más que una salida, en contra de mi corazón. Morir de amor, morir de amor, es morir solo en la oscuridad, cara a cara con la soledad, sin poder implorar clemencia. Eres la luz y en mi anochece, tu amor es flor, mi amor se ofrece, mi vida no tiene valor, morir de amor, si nuestro amor es invencible. Y ante los hombres imposible, no tengo otra solución. Morir de amor, con frente alta y firme paso, de vencer este fracaso. Curando mi dolor, morir de amor, morir de amor, como si fuese de enfermedad, con la vida tener que pagar. Si será el corazón porque se ha de negar. Adiós al mundo y sus problemas, adiós a aquel que me condena, me queden todos con su error. Morir de amor, morir de amor, morir de amor. Bueno, el sitio FM transmite desde el Valle de Anisacate en la parte final de su programa nocturno de los viernes. Hemos pegado una recorrida un tanto rápida e intensa sobre diversos temas vinculados a los elementos como el magnesio, el colágeno, las vitaminas, las proteínas. Hemos escuchado a Mauricio Turco, que es un investigador que conoce bastante de este tema, y hemos hablado también de los famosos mensajes que nos lanza nuestro propio organismo y que muchas veces nos cuesta interpretar, porque hay mensajes muy simples. Cuando nuestro organismo requiere agua, pide, tengo sed. La sed es un mensaje clarísimo de que el organismo pide líquido. Pero ustedes se dieron cuenta que a veces pide líquido, pero un poco más diferenciado. A veces pide agua, que no contiene nada, y a veces pide una bebida carbonatada, por ejemplo, porque contiene un poco de azúcar. Cuando lo que uno tiene ganas no es de tomar agua, sino de tomar una bebida, una gaseosa carbonatada, por ejemplo, es porque a la vez de sed tenemos necesidad de incorporar glucosa, o sea, azúcar. Lo mismo suele pasar con las comidas. A veces nuestro organismo tiene ganas de comer una ensalada, otros días tiene ganas de comer un churrasco. Digamos, esas ganas diferenciadas son simplemente ganas, caprichos psicológicos, o son mensajes físico-químicos que lanza el organismo pidiendo expresamente los elementos que requiere el metabolismo. Obviamente que es muy difícil interpretar un mensaje cuando el organismo pide zinc o selenio. Yo no sé cómo lo pide, pero seguramente sí sabemos cómo pide potasio. El potasio lo pide con calambres, porque los calambres suelen ser un déficit de potasio. Por eso, para combatir los calambres, las personas que padecen de eso tienen que consumir bananas, plátanos, que son frutas con mucho potasio, con lo cual le disminuye el calambre. Pero la sensación de calambre es un mensaje doloroso, un mensaje maldito, pero mensaje al fin. Bueno, este es un tema muy interesante, de hasta dónde el cuerpo emite mensajes de sus necesidades. Porque si lográramos traducir bien esos mensajes, si lográramos encontrar una correlación entre el mensaje y la demanda, y podríamos resolver mucho más fácilmente nuestra propia salud. Fíjense ustedes que los animales resuelven la mayoría de sus problemas de salud con un consumo instintivo de las cosas que encuentran disponibles en la naturaleza. Bueno, dos cosas. Una es que este tema no ha terminado. Este tema es un planteo que lo vamos a ir completando, no solo en forma de audio, sino que lo vamos a ir completando con mensajes breves en la página web, el sitio fm.com, y en Facebook, el sitio Espacio, es nuestra dirección de Facebook. Ahí vamos a ir incorporando más información sobre estas cuestiones que sabemos que son de alto interés social. Y por otro lado, nos comprometemos a organizar para dentro de un mes y medio, cuando el clima se vuelva favorable y se resuelva de una vez por todas, vamos a organizar un taller sobre esta temática. Vamos a traer dos o tres expertos para que tenerlos disponibles aquí en la galería de nuestra emisora y armar un taller, así como hicimos el taller de plantas nativas. Vamos a hacer un taller sobre alimentación, sobre nutrientes, sobre lo que conviene y sobre lo que no conviene. Y ahí entre todos vamos a hacer aportes y contar experiencias, tanto personales como de terceros, y vamos a poner en juego datos que se obtienen de la literatura. En fin, un verdadero taller participativo, una promesa del sitio FM. Y ahora sí, nos vamos rumbo a despedirnos ya del programa de esta noche, porque como ustedes verán, mi garganta está prácticamente en las últimas. De modo que hasta aquí llegó el sitio y hasta aquí llegué yo. Lo mejor que puedo hacer es tomarme una buena cucharada de miel para aliviar un poco el ardor de la garganta e irme a la camita a ver si logro superar este comienzo de gripe que me ha invadido. Yo sé que son programas bastante comprimidos, cuesta mucho armarlos, cuesta mucho describir todo porque hay muchos elementos científicos complejos de explicar, complejos de entender. Tampoco es esa mi especialidad, pero bueno, uno está aprendiendo a entender los problemas porque ese es nuestro oficio. Pero para el taller vamos a traer expertos que sepan realmente, de modo que puedan responder a todas las preguntas que ustedes deseen formularles. Solo nos queda agradecer la atención que nos dispensaron, desearles muy buenas noches y un buen fin de semana, y si la voz me lo permite, mañana tendremos programa a partir de las 17 o 17:30 horas y haremos el homenaje musical a la música italiana de todos los tiempos. Muchísimas gracias, buenas noches, chao.